De nuevo, hazte esta pregunta. ¿Esta decisión me da poder o me lo quita? ¿Qué significa tener poder? Tener poder significa dar o aportar poder, propulsar. Cuando tienes poder, te sientes fuerte, vivo y claro. Notas una energía vibrante que recorre tu cuerpo. Cuando tomas decisiones que te otorgan poder, te sitúas en el momento presente. Experimentas el conocimiento profundo interior de que estás justamente donde has de estar. Cuando te sientes con más poder, puedes acceder a niveles de conciencia superiores. Puesto que eliges avanzar de un modo poderoso, tu mente está tranquila y vacía de su habitual parloteo negativo. Las personas que tienen poder se valen por sí mismas e invitan a los demás a hacer exactamente lo mismo. Por eso decimos que nos rodeemos con personas que te potencien. Estás en un estado de ser donde abunda el amor puro. El amor por la vida, el amor por el yo, el amor por los demás. Tener poder proporciona esperanza a quienes se encogen ante la vida cotidiana. Las personas que tienen esa fuerza son líderes naturales que inspiran a quienes les rodean. Esta pregunta correcta que te planteo hoy, ¿esta decisión que tomo me da poder o me lo quita? Te confiere la capacidad de acceder al estado de tener poder en cualquier momento. Siempre que vayas a tomar una decisión, párate y mira a ver si te empodera. Es un estado de estar en equilibrio con las leyes de la naturaleza, donde das todo lo que tienes sin retener ni mirar hacia atrás, sino mirando fijamente hacia tu objetivo, tu meta. Para permanecer sobre tus pies y seguir firme hacia tu meta, muchas veces has de ir en contra de tu instinto natural de agarrarte, de asegurarte. Has de ir fluido, has de ir en movimiento, y eso te permitirá avanzar con facilidad y alegría, dejándote llevar, estando alineado con el universo. De este modo, das poder a tu persona y a tu vida. Plantearte esta pregunta de una forma correcta te sacará rápidamente del pasado, te sitúa en el presente y te enfoca hacia tu futuro. Sabes que tus elecciones te dan fuerza cuando te sientes a la vez tú fuerte y seguro en tu interior. Sabes que has tomado una decisión que te resta fuerza cuando te sientes inseguro, inadecuado, dubitativo o incluso resignado. Si tomas estas decisiones que te restan fuerza, también te restan la paz mental y la eficacia en todas las áreas de tu vida. Cada día, de este modo, te resignas más a vivir una vida que nada tiene que ver con lo que realmente deseas, y tus decisiones tendrán un impacto negativo. Puedes hacer, y te propongo, que cojas ese cuaderno de bitácoras y hagas la lista de elecciones que te quitan poder y te alejan de tu meta. Por ejemplo, tengo varios frentes abiertos o varios trabajos que hacer que me agotan y me dispersan en lugar de dedicar mis energías a desarrollar mi carrera como terapeuta. No me cuido a mí misma porque la gente no le resulta atractivo lo que tengo que ofrecer. Me comprometo con demasiadas cosas y luego utilizo la falta de tiempo como excusa para no promover ni desarrollar mi profesión como terapeuta. Esto podría servir como algún ejemplo. Y entonces, ahora te pido que hagas una lista de lo que necesitarías, de qué tendrías que dedicar tu tiempo para realizar bien tu trabajo como terapeuta, como es mi caso, o cualquier otra profesión. La segunda lista podría ser: tengo que dejar alguna de mis ocupaciones o otros trabajos que complementan mis ingresos para dedicarme completamente y fielmente a mi carrera de terapeuta. Tengo que dedicarme una hora diaria a cuidarme para que así sí que atraiga a otras personas. Tengo que dedicar una hora al día, por ejemplo, hablando con otras personas y así de este modo promover y dar a conocer mi carrera profesional. A los pocos días de que tomes estas decisiones importantes, vas a notar cambios impresionantes en tu estado de ánimo, sobre todo en tu manera de actuar, en la actitud ante la vida. Y luego dirás que es un milagro. Toma la decisión de otorgarte poder y todo empezará a manifestarse sin esfuerzo. Cuando sentimos que tenemos poder, seguimos adelante con valentía. Cuando sentimos lo contrario, nos echamos hacia atrás intentando aferrarnos a cualquier cosa que creemos que nos mantendrá a salvo. Cuando no tenemos fuerzas, recurrimos a los demás para conseguir autoestima. Y entonces empezamos a escuchar una charla interior negativa que te lleva a un estado de resignación. Nuestro diálogo interno está impregnado de ese pasado, de todos nuestros fracasos, de los recuerdos de cuando no me han salido las cosas bien, de los temores, de los errores, de los lamentos, de las quejas. Esa falta de poder nos debilita y nos hace dudar. Si repetimos con frecuencia las decisiones que nos restan esas fuerzas, nos llevan a la desesperanza, al desánimo, a no creer en nosotros, a no volver a intentarlo. Nuestra desesperanza nos conduce a renunciar, lo cual conduce a la vez a la desconfianza, lo cual conduce a la vez a la baja autoestima, al bajo autoconcepto, con lo cual entras en bucle y nada de lo que son tus sueños, nada de lo que es tu meta en esta vida, lo vas a poder realizar ya que estás falta de esa energía vital. Y si no puedes confiar en ti mismo para tomar decisiones que te favorezcan, ¿en quién puedes confiar si no? Si te sientes impotente y resignada, qué fácil es que te quites el poder. Las elecciones aparentemente inocentes hechas en un fulgor de un momento pueden robarnos la esperanza del futuro y apagar nuestros sueños. Cada vez que nos decimos una cosa pero hacemos otra, nos restamos fuerza. Puedes usar esta pregunta correcta en cualquier momento o circunstancia para determinar si tus pensamientos te dejan en un estado de energía o de impotencia. Nuestros pensamientos son los que diseñan nuestro destino. Uno de los cambios más importantes que podemos hacer es examinar la calidad de esos pensamientos y emplear esta pregunta correcta para elevar el nivel de nuestros pensamientos. Los investigadores nos dicen que tenemos aproximadamente unos 60.000 pensamientos diarios y nos vienen a decir que un 90% de todos esos pensamientos, la mayoría, son negativos. Cuando te das cuenta de que estás manteniendo este tipo de conversación contigo mismo, puedes detenerte un momento y preguntarte: ¿escuchar este tipo de conversación me da poder o me lo quita? Si ves que se te van las fuerzas, que te desanimas, que ya no confías en ti, deja de lado esos pensamientos, deja de escucharte, para la mente. ¿Cuántas veces te oirás diciéndote, uff, estoy muy cansada para hacer eso? ¡Ah, oh, esta ropa me queda fatal! Cuando cuelgas un teléfono, por ejemplo, después de haber tenido una conversación, empiezas, uy, debería haber dicho esto otro, no debería haber sido tan insistente, o no debería haber cedido en lo que me han dicho. Ten claro que todas tus conductas diarias te están dando fuerza o te la están quitando. Así que antes de empezar o hacer una acción o a comer algo, pregúntate, ¿comer esto me dará energía o me la quitará? Antes de comprarte algo, puedes preguntarte, ¿esta compra me dará energía o me la quitará? Has de asegurarte y tener presente tus metas, tus sueños, saber hacia dónde vas. Ten presente esto cada día. Cuando te despiertes, cierra un momento los ojos y visualiza el día, cómo te quieres ver, qué quieres hacer, dónde quieres llegar, si las acciones que vas a realizar ese día te van a llevar a tu meta, a conseguir tu objetivo. Y entonces, de este modo, cada vez que vayas a realizar una acción, a comprarte algo, a hablar con alguien, a quedar con alguien, a comprarte algo, siempre te preguntarás si eso te está acercando a la meta que tú quieres, si te está dando el poder suficiente. Por ejemplo, si tu objetivo es tener una relación más amorosa, más segura, más comprometida con tu pareja, tendrás que preguntarte si eso que estás realizando cada día te ayuda a acercarte a esa persona. Esa decisión te dará fuerza o te la quitará. Esta pregunta te desafía una vez más a que seas consciente de tus acciones. Y antes de tomar cualquier decisión, plantéate esta pregunta correcta y busca la respuesta dentro de ti. Muchas veces, con frecuencia, vas a descubrir que el mero hecho de revisar y de preguntarte si esta decisión te hace sentirte débil o fuerte, te hará ver ya si la acción que vas a emprender te va a dar fuerza o te restará fuerzas. En cada momento tomamos decisiones que nos ayudan o nos dificultan nuestra existencia. La energía es gratis, no cuesta nada, es nuestra elección.